Repaso de la entrega anterior, la clave del éxito. Should. No deberías hablar con la boca llena. You shouldn't speak with your mouth full. ¿Crees que debería comprarme un coche nuevo? Do you think I should buy a new car? Ought to. No debería decir esto, pero en realidad Mark es un extraterrestre. I ought not to say this, but Mark's really an alien. ¿Crees que deberíamos empezar de nuevo? Do you think we ought to start again? Vocabulario. No me gusta estudiar especialmente inglés, pero este curso me ha inspirado. I don't especially like studying English, but this course has inspired me. When? En el futuro. Cuando termines tus exámenes, lo celebraremos juntos. When you finish your exams, we'll celebrate together. Cuando termine el discurso, ¿me despertarás? When the speech ends, will you wake me up? Phrasal verb. Vinieron en una limusina. They showed up in a limousine. Verbos irregulares. A principios de esta semana cerraron la verja y ahora está abierta otra vez. At the beginning of the week, they shut the gate, and now it's open again. Expresión de la semana. ¿Cuánto tiempo nos queda antes de que acabe el examen? How many minutes do we have left before the exam finishes?